mi banana, me dijeron que no estaba. Y qué tristeza sentí al mirarte acompañada. Y qué tristeza sentí al mirarte acompañada, mi banana. Se llama Chuvengo, yo tengo un caballo. Se llama Chuvengo, mi caballo es sí bueno, por eso yo no lo vendo. Mi caballo es sí bueno, por eso yo no lo vendo. Cuando va corriendo, yo no lo detengo. Cuando va corriendo, yo no lo detengo. Pa' que llegue primero, jarre, jarre, jarre, yo vengo. Pa' que llegue primero, jarre, jarre, jarre, yo vengo. Sombrero, pito, y el miquito se agacha, pito, se quita el sombrero, pito, y él lo ve, y el miquito se agacha. ¡Carnaval de Barranquilla! ¡Sí!